Desde Taucho, Santa Cruz de Tenerife, comenzamos Irradia, el programa ya, vamos ya por el quinto programa Irradia desde el centro Taucho, con una plantilla al completo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y Venezuela presente, Canarios presentes, estamos todos empezando ya la conexión desde Irradia. Felicitar a Radio Guiniguada, Radios Alternativas, Radio... Pimienta. Radio Pimienta, radios alternativas en general. Vamos a ver si conseguimos ampliar la conexión. Si se van presentando, ustedes mismos van tomando la palabra. Rafa, el aparato. Buenas, queridos amigos, amigas. Por supuesto, los mandos sigue DJ Pili. Y presentamos al lado, a la izquierda de Isidro. Hola, Carmen Julia, Plataforma Bolivariana de Canarias. Diana, hola, Plataforma Bolivariana de Canarias. Holly, Plataforma Bolivariana de Canarias. Hola, buenas noches, Alexander, desde la Plataforma Centro Taucho, desde Santa Cruz de Tenerife, Casa Ocupada, retransmitiendo a nivel de cadenas comunitarias. Empezamos entonces con Irradia, irradiando el mundo. ¿Quién toma la palabra del grupo bolivariano de la plataforma? Es más fácil hacer una preguntita, Isidro. Sí. Vamos allá, la que acaba de llegar de Venezuela, ¿no? Exactamente, empezamos. Tenemos una con ella que acaba de llegar, adelante. Me tocó el premio. Bueno, sí, yo acabo de... No sé si se me oye bien. Sí. Acabo de llegar, bueno, el viernes pasado de Venezuela. Por lo tanto, me ha tocado vivir en primera persona todos los acontecimientos que han sucedido estos últimos días. Y bueno, lo primero que quería decir es que me traigo desde allá, me traigo toda la fuerza, toda la energía, toda la buena vibra de la gente que va a seguir luchando por este proceso que nos mostró el camino nuestro comandante Hugo Chávez. Que bueno, la verdad es que estoy un poco emocionada y siempre es difícil, que hablo de él, ¿no? Es difícil emociona, hablar sí. de lo que ha pasado estos días, porque una cosa es lo que pasa por la tele, otra cosa es lo que los analistas políticos dicen y otro es lo que vive la gente en la calle, que además habrá sobre todo dos vivencias contrapuestas, ¿no? Entre la gente que esté pensándose seriamente o esté completamente convencido de que tiene que votar a Capriles. Y la gente que piensa completamente en el otro lado, ¿no? En la calle, ¿qué se vivía? Vale, yo te puedo decir que yo al día siguiente del fallecimiento del presidente, yo salí a la calle a las 8 de la mañana con compañeros y compañeras y había un silencio absoluto, en principio. En Venezuela pasa una cosa muy curiosa, que es que se supone que no hay libertad de expresión y todo esto, ¿no? Y sin embargo, tú cuando estás en las calles, la censura más bien es para los chavistas. Porque, por ejemplo, yo estaba en el metro y había una señora que decía que, bueno, se murió Chávez, no sé qué, esto ya se acabó. Tal. Y la gente se callaba, la gente no decía nada hasta que ya la gente ya no podía aguantar. Y entonces empezó un señor y le dijo, señora, usted sabe que este tren, este metro, esas sillas que usted ve ahí azules, para que se siente la gente mayor, para que se sienten las mujeres embarazadas, y eso está ahí porque Chávez lo implementó unas medidas para favorecer a todas esas personas necesitadas. Usted seguramente, porque una señora mayor de 55 años, y allá las mujeres mayores de 55 años tienen pensión, seguramente usted tenga una pensión, y esa pensión también es gracias a Chávez. Y entonces ya empezó ya la marabunta, porque todos los que estaban alrededor era a despedir a Chávez, que estaba saliendo del hospital militar para llegar a la academia militar donde iba a ser ya la vigilia. Y entonces ya todo el mundo empezó a corear dentro del metro, ¡viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Y entonces ya, bueno, señora, esto es lo que hay, y si no le gusta, no voy a decir la palabra porque la gente estaba muy enfadada, y entonces el que no le guste pues que se vaya, pero aquí hay un pueblo y aquí hay gente que va a luchar por esto, y que Chávez se vaya no significa nada, es más, ahora con más ganas, porque lo que no se puede permitir es que un ser humano nos haya dado tanto y que venga cualquiera y respetar de esa forma. eso tal vez sea lo difícil de entender desde fuera, ¿eh? Sí. Quiero decir, el que se visualice todo el proceso tanto en una persona en concreto, que luego, además, en sus declaraciones era bastante contundente y entraba en cosas que en la expresión sonaban poco políticamente correctas dentro de la atonía europea, ¿no? Entonces, el visualizar tanto en una persona es lo que yo creo que a mucha gente aquí le ha chocado, ¿no? En Europa. Claro, sí, eso lo entiendo perfectamente porque es otro contexto, es otro sitio, es todo es diferente. Lo que deberían, a lo mejor para poder verlo desde el punto de vista de la gente de allá, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que Chávez ha sido la voz de los invisibles, de los que no tenían voz, de los que ni siquiera tenían cédula, porque, o sea, DNI, como se dice aquí, porque allá la gente que vivía en los barrios estaba totalmente, o sea, no estaba al margen de la sociedad, no existía. Y Chávez le ha dado voz, le ha dado dignidad a toda esa gente. Entonces, ese es el motivo por el cual la gente lo quiere tanto, porque los ha visibilizado y los ha hecho existir y les ha dado dignidad. La única persona, el único presidente que ha habido en Venezuela que ha hecho eso. Ha sabido conectar con... Chávez ha sabido conectar con el pueblo. En principio, la izquierda... muy desunida y muy muy lejos de la realidad en sí, ¿no? Y Chávez, aparte de que logró la unidad de la izquierda, que ya eso es muy difícil, conectó con el pueblo, conectó con las bases, conectó con esa gente que, como dice la compañera, prácticamente era invisible. O sea, en los barrios de Caracas, ahora... hay barrio adentro, que son los dispensarios médicos. Ahora la gente está organizada, ahora les llega salud, les llega educación, les llega todo lo que no llegaba. Ahora la gente tiene hasta ganas de vivir. Es diferente, lo que se vive es alegría en un barrio. Antes era el miedo, era el día a día constante, la crisis. Ahora Venezuela es otra, y eso se lo debemos al comandante. Se lo debemos al comandante porque ha sabido conectar con ese pueblo, ha sabido necesidad del pueblo, y eso no se logra así tan fácil. Eso lo ha logrado solo un hombre. Entonces, no se trata de la figura de Chávez o idealizar a Chávez como figura. No, es que él, además de que logró esa conexión, esa unidad, ese hombre significa mucho para nosotros, porque además está englobado ahí toda la idea, todo el proceso, todo el sentimiento bolivariano y socialista. Una cosa que hizo Chávez y que recalcó Maduro hace poco fue darle dignidad a Bolívar y a nuestros héroes. O sea, prácticamente se hablaba de Bolívar en las escuelas como el libertador de Venezuela y ya está. Él humanizó la figura de Bolívar. Ahora Bolívar está con nosotros, está en todas partes. Manuela Sáez era la figura de Manuela Sáez, que era una mujer. Decían que era la amante de Bolívar. No, es una señora que luchó junto a Bolívar. Es una mujer que se la ha dignificado. Y así como se ha dignificado a Manuela Sáez, se ha dignificado a la mujer del barrio, a la madre del barrio, a todas las mujeres en sí. Entonces, esas abuelas, esas mujeres, esos niños, hoy viven ese sentimiento de amor hacia Chávez como lo vivimos nosotros, pues, porque realmente él fue el que les dio visibilidad a ese pueblo. Hoy escuchaba en Radio Guiniguada a la compañera Caterina Hernández leyendo un escrito que ha hecho una escritora venezolana. El escrito creo que se titula Tomando un café con mi presi, y habla de cómo ella, una mujer de clase media, había clase baja durante este proceso que ha vivido Venezuela, ¿no? Y cómo pues con vergüenza al mismo tiempo había descubierto que era igual que la otra gente a la que no miraba, ¿no? Dentro de sus preocupaciones de clase media, más pequeñas en realidad que, o menos fundamentadas que las que tenía toda la otra masa, ¿no? ¿Se ha vivido eso en la clase media realmente en Venezuela? Imagino que habrá las dos partes, una parte de la clase media que ha sentido que ha tenido que soportar estos cambios mediante esfuerzos económicos, y otra parte que lo ha vivido con alegría. ¿Se puede comentar algo al respecto? Bueno, yo podría comentar. Yo, por ejemplo, de así, si te pones a ver en socialmente y tal, que no me gusta porque soy un ser humano, igual que todos, pero sí pertenezco a la clase media ya, y tuve una infancia con privilegios y buenos colegios y todo, y de todas maneras yo desde niña me daba cuenta de la grandísima diferencia que había. Había ciertos niños que no podían ir a las fiestas de mis cumpleaños, por ejemplo, y eso me dolía muchísimo porque eran mis amigas y mis amigos, ¿no? Y yo lo que y conozco, no sé el porcentaje que haya de clase media que apoye el proceso bolivariano, pero sé que es creciente ahora. Me imagino que hay más antichavistas que chavistas en la clase media, pero está creciendo ese apoyo porque se ha beneficiado muchísimo a la clase media. Lo que había, lo que llamaban las cuotas balón, que eran, bueno, unos préstamos que eran impagables, fueron eliminados, se ha dado hasta ayuda sanitaria a las pensiones, a mujeres de clase media y hombres, muchísimo y todo. Pero yo quería volver un poquito a lo que, ¿por qué el pueblo, la gente, porque nosotros consideramos que Chávez es igual que nosotros? Porque es como que si nosotros viviéramos, nos hubiéramos empoderado y viviéramos ahí en Miraflores, y cuando, por ejemplo, hubo las lluvias y un montón de damnificados, él decidió, él, pero él es como decir él, pero es como que si él fuéramos todos, ¿sabes? Dijo, pues ahora en los ministerios, en tal, hasta que no se les construyan casas a estas personas, van a vivir aquí. Y vivían en Miraflores 1, no sé si ustedes se enteraron, en los ministerios, en diferentes cuestiones del Estado, en la Cancillería, habían lugares, se habilitaron montones de espacios, y hasta que esa gente no tuvo su vivienda, no salió, y tenían su, y les prepararon, pero perfecto, hasta entretenimiento, ropa, esto, lo otro. O sea, no es que nosotros miremos hacia arriba a Chávez, es que Chávez está a nuestro nivel y nosotros al nivel de él, es como si fuéramos la misma cosa. Entonces, es un proceso así de identificación, tanto que lo hemos sufrido como si hubiéramos perdido un padre, un hermano, un amigo, porque era un ser como demasiado cercano. Es un proceso de identificación, y a lo mejor desde Europa no se comprende, pero parte de la idiosincrasia, así, yo qué sé, confianzuda, alegre, tal, y cercana, pues eso. Y también por el tema de la organización de la gente en las comunas, como la semilla de lo que son las empresas socialistas. O sea, todo ha sido, pero como para dejar, ¿sabes? Yo lo veo como que si él hubiera intentado hacer un dibujo precioso, un niño de escuela que está dibujando, y hacer un dibujo precioso de lo que él siempre quiso, por las carencias. Entonces ahí esa identificación de ida y vuelta. O sea, Chávez no es un militar golpista, Chávez es como si fuera uno o una persona, o sea, cualquiera que anda por la calle, cualquiera que tiene esas necesidades, pero no es una demagogia, se plasmó en hechos. Y entonces nos malacostumbramos tanto a poder alguna vez ganar, sabes, de que la gente que de verdad necesitaba ganara, que no podíamos comprender por qué él no pudo ganar esta lucha por su vida, porque en realidad no era un hombre que está allá en un palacio, así tipo Evita Perón, con perdón a los argentinos porque no conozco muy bien su historia, pero no es una cosa de abajo para arriba, sino vertical, así, base, horizontal. Eso es lo que, por eso es que lo entiendo así. Yo quería acotar algo con respecto a lo que dijiste de la clase media. Chávez ha beneficiado mucho a la clase media. Nosotros ahora mismo aquí en España tenemos y en Canarias, tenemos un fenómeno con respecto a los desahucios, ¿no? En Venezuela se hizo una ley por decreto de Chávez, firmado por Chávez. Si tú tienes una vivienda en propiedad y no tienes dónde ir, el banco no te puede quitar tu vivienda. O sea, es un decreto ley. O sea, la vivienda familiar no te la puede quitar nadie, ni siquiera el banco. Entonces, te pueden embargar tu carro, tu coche, te pueden embargar las cuentas, pero no te pueden echar de tu vivienda. Entonces, Chávez no solamente ha dignificado a la gente que vive en el barrio, también ha dignificado a la clase media. Esa es una cosa que si se supiera más aquí, la gente diría, bueno, tampoco está tan mal entonces, ¿no? Si a uno no le pueden quitar la casa cuando deja de poder pagar la hipoteca. Alex, tenías algo ahí que te sale sí, del pecho. Yo quería hacer, al igual que estaban hablando por acá las compañeras, ¿no?, esa reflexión para que se entienda, ¿no?, lo que pasa en Venezuela y lo que significa para nosotros el comandante, ¿no? Pues un poco habría que empezar borrando esos prejuicios eurocentristas, ¿no?, que se pudieran tener, para entender un poco lo que sucede allá, ¿no?, de una Venezuela que en los años 80, finales de los 90, es decir, todo el proceso que llevó adelante, ¿no?, junto con el pueblo venezolano. Ya, ¿qué más se puede decir? Pues se va por la puerta grande, se va ganando en lo más alto de logros conseguidos, ¿no?, en Venezuela, no ya el gobierno los pone Chávez, no, son cosas reconocidas por la FAO, inclusive la economía por el FMI, ¿no? Entonces, si queremos entender desde esta parte de acá lo que está sucediendo, es muy importante, ¿no?, contrastar también. Aquí está todo muy envenenado, muy mediatizado por ciertos medios. Entonces yo les recomiendo que también comparen, vean medios informativos, Telesur, ¿qué les puedo decir?, vean BTV, Correa, y hagan una comparación y vean la distorsión que hay desde acá, ¿no?, interesada, por supuesto, porque si mucho de lo que se ha hecho allá desde esta parte lo conociera realmente el pueblo de aquí, desde aquí mismo, por ejemplo, este gobierno y toda esta dictadura mercantil que estamos sufriendo, estarían en serias dificultades en cuanto el pueblo abriera un poco los ojos y viera que puede ser llevado a cabo un proceso de estas características y que se puede empoderar y luchar y seguir adelante. Tacatá, vamos a poner un poquito de música. Oxigenamos las orejas y podemos pensar cosas como esta que ha comentado la compañera, ¿no? Cosas positivas que han ocurrido en estos años en Venezuela y que no se saben o apenas se saben en el exterior. ¿Hacemos un poco de memorial? Sí. Venga, vamos allá. Mi comandante Guevara, no hay en tu muerte una flor, pero están las metralletas, tallos de sangre y dolor. Oigan bien los asesinos, no han matado a un hombre más, han matado a los que dudan que ya es hora de luchar. Oigan bien los generales, hay una bala de sol para la oscura mentira que tienen por corazón. En el andar de los ríos, desde el dialecto aymara, por altiplanos y selvas. El guerrillero hablará y dirá razones de vencer o de morir, y cada guerrilla nueva le hará sentirse vivir, y cada guerrilla nueva le hará sentirse vivir. con los datos que nos van a aportar ahora, datos ilustrativos. Sí, tenemos delante un desplegable de informaciones de las mejoras del país, y nos llamaba la atención uno que comentaba aquí el compañero Adai, ¿no? Sí. Pero antes de arrancar con ese, mencionamos este otro que lo tenemos al lado. El desarrollo de infraestructuras del país, que Venezuela en la última década ha visto la construcción de importantes obras como el cardiológico infantil, Gilberto Rodríguez de Ochoa, puente sobre el río Orinoco, el mayor proyecto de eficiencia energética que haya financiado en su historia, el BIT, sistemas de metros en sus principales ciudades, el metrocable del barrio popular caraqueño de San Agustín, infraestructura deportiva. Es decir, que no es que no se haya construido ni mejorado las infraestructuras en este tiempo, por lo menos al ritmo del que había antes de llegar Chávez, o mejor, ¿no? Aquí dicen mejor, pero en esto desde luego no se puede decir que menos. Pero este dato llama especialmente la atención, Adai. Ah, que se reduce el desempleo, ¿no? Yo diría que se elimina el desempleo, ¿no? Venezuela ahora mismo es un país con pleno empleo. Y otra cosa que me interesa a mí es que se elimina el analfabetismo también. Hay solo dos países en el mundo, dicho por la UNESCO, en los que se ha conseguido eliminar y erradicar el analfabetismo. Uno es Venezuela y el otro es Cuba. Estamos hablando de trabajo, y entonces la pregunta que estábamos lanzando hace un rato era: ¿y qué pasa con todos los inmigrantes venezolanos que estaban desperdigados aquí mismo en Canarias, en España, en Europa, en otros lugares? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se han quedado fuera? ¿Están regresando? ¿Han regresado? Bueno, están regresando en grandes cantidades a Venezuela. Pero no hay un dictador en Venezuela, ¿para qué ir a había una dictadura? Había un dictador, según ellos, sí. Pero ahora, según ellos, también ahora es bueno. Ahora hay que demonizar es a Maduro. Había un dictador. Y se están beneficiando de todo lo que ha hecho el entre comillas, dictador que ellos decían. Porque ahora al regresar, pues se están beneficiando del trabajo y de todas las cosas buenas que se han hecho en el país. Ese dictador es uno de los que más apoyo popular ha tenido en la historia y que más elecciones ha ganado en la historia. Exacto. Una cosa que leíste por ahí, lo del metrocable del barrio de San Agustín. Eso, para el que no la gente posiblemente no lo entienda, es un teleférico. Eso es un barrio que es un cerro lleno de casitas muy humildes, ¿no? lo que se llamaban ranchitos, nosotros los llamamos ranchitos, aquí le dicen chabola, lo que en Brasil llamarían las favelas. Pues ese barrio, para llegar a lo más alto tienes que subir muchísimas escaleras. Imagínate una persona de la tercera edad, pues con ese metrocable que tiene varias estaciones, pues se le ha dignificado a la gente que vive allí, sobre todo a la gente mayor, porque ya no tiene que subir esa gran cantidad de escaleras. Entonces, eso, viéndolo desde fuera, a lo mejor no es importante, pero para la gente que vive en esa comunidad es muy importante. ¿Por qué? Porque les ha dado calidad de vida. Y hablábamos de cómo funciona el tema de las pensiones. Sí, bueno, las mujeres, por ley, las mujeres a partir de los 55 años y los hombres a partir de los 60, hayan cotizado o no, es una misión que se llama Misión en Amor Mayor, pues tienen su pensión. Y no solo eso, sino que la pensión es equiparable al salario mínimo, pues igual que en España, ¿no? Los hombres a los 60, y, 60. Los 60, las mujeres a los 55. A los 55, yo tengo 53. Si yo volviera a Venezuela, tendría mi pensión allá seguro. Que sería el salario mínimo. Equiparable al salario mínimo. Luego hay una misión que se llama Madres del Barrio, y es para las madres solteras que no trabajan, que están en casa. Y la mayoría de estas chicas, unas comienzan estudiando y trabajando. Entonces les enseñan un oficio. O sea, no solamente están estudiando, sino les enseñan un oficio. Y mientras ellas están aprendiendo ese oficio, ellas están recibiendo un subsidio. Entonces le facilitan el aprendizaje, le facilitan todo. Entonces llega un momento que luego ellas agarran con esos conocimientos y montan una pequeña empresa. para esas pequeñas empresas se les da crédito, porque hay una cosa que se llama el Banco de la Mujer. El Banco de la Mujer, pues, está creado para eso, para darles crédito a las mujeres emprendedoras, empezando por las madres del barrio. Y tenemos aquí otro: se combate la discriminación racial. ¿Hay discriminación racial en Venezuela y qué ha cambiado durante esta década última en ese ámbito? En ciertas zonas del este no dejaban entrar a personas negras, vamos a decir, porque a mí no me gusta utilizar la palabra de color, me parece más despectiva. Afrodescendientes, que es lo que se usa allá en Venezuela. No se les dejaba entrar por el color de su piel. ¿A dónde? ¿A un bar? A una discoteca, a la zona del este, las discotecas en la zona del este, a los restaurantes en la zona del este. Lo mismo que dependiendo de cómo ibas vestido, entrabas o no. Si vas con ropa de marca, bien arreglado, pero si como vayas con un zapato de goma, pues no te dejan entrar, pues. Estamos hablando también de los indígenas, ¿no? Las comunidades indígenas. Tampoco a los indígenas les dejaban entrar. Y afortunadamente también los indígenas, gracias a Chávez, han sido visibilizados. Tienen voz, voto, deciden, son respetadas sus lenguas, sus derechos, aunque aún queda un tramo por recorrer, pero bueno, se va en el camino indicado. Y hay un ministerio creado. Hay un ministerio también. Y por aquí en Canarias hemos oído que existe una universidad indígena en Venezuela también, sí, que es una creación también nueva, ¿no? Aquí refleja que en la Constitución del 99 los idiomas indígenas son reconocidos y miembros de las comunidades indígenas ocupan 3 escaños en la Asamblea Nacional. El acogimiento de la población afrodescendiente, la celebración en mayo de 2011 del mes de la afrodescendencia. Bueno, todo esto es interesante y de Venezuela nos llegó un documental aquí a Canarias que se exhibió, conocimos gracias al DocuSur, que se celebró en Guía Disora, que se llama Tambores de Agua, que nos resultó muy interesante. Era la búsqueda de un ritmo que se hace en una zona de Venezuela, que se transmite sobre todo entre las mujeres, y fueron a buscar sus orígenes en África y encontraron y proyectaron imágenes de lo que se conservaba en Venezuela y se estaba perdiendo a la gente de África, y eso produjo en el lugar en concreto una conexión fascinante, ¿no? Esos puentes con África, junto con el que les contábamos antes, que en la escuela en la que está colaborando esta red de profesores de Canarias, Senegal, al lado de una de las escuelas que colabora se ha creado ya una escuela con la cooperación venezolana, que en los campamentos de refugiados de Tinduf, que no había instituto, que había que irse obligatoriamente adentro a la Argelia, ahora hay un instituto también hecho por la cooperación venezolana. Y no decimos nada malo del proceso, nada. Porque nos quedan unas pocas cosas buenas que decir todavía, unas cuantas, ¿no? Damos la vuelta desplegando. Venga. La subnutrición se reduce a la mitad. ¿Hay subnutrición entonces en Venezuela? ¿Hay pobreza? Actualmente, desde hace ya bastantes años, se han hecho bastantes programas de alimentación para la seguridad alimentaria de las personas. Está el Mercal, está Pedeval. Aparte también están las areperas socialistas y, bueno, una serie de procesos que se hacen para eso, para salvaguardar la nutrición de todo, a precios súper económicos. Aquí nos aportan datos concretos de Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y dicen que entre el 95 y el 97 en Venezuela había un 14% de población, un 14% afectado por subnutrición, y que en el periodo 2006-2008 eso se había reducido a la mitad, a un 7%. Es un dato así como difícil de discutir, ¿no, Isidro? Sí, y es importante también hacer la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, que es incluso hasta más interesante en el proceso venezolano, que consiste en que el país sea capaz de producir sus propios alimentos exentos, que una de las características es exentos de transgénicos. Venezuela está en contra de los transgénicos completamente, y la soberanía alimentaria significa que el país sea capaz de producir los alimentos que la población necesita, dando autonomía a liberar espacios, reforma agrícola por medio, por supuesto. Recuerdo las grandes hectáreas que tenía la reina de Inglaterra en Venezuela, que eran impresionantes y que fueron confiscadas y expropiadas. ¿Qué me dices? ¿Que le quitaron los venezolanos a la maravillosa reina de Inglaterra sus tierras? Efectivamente, sí. Tenía... Claro, no me extraña que no quieran a Chávez en algunos lugares. Quitan a los propios reyes. Pues, entre otras expropiaciones también... hay una empresa que concierne a Canarias o que llevaba un canario, que es Agroindustria, se llamaba, ¿no? Agroisleña. Agroisleña, exactamente. Agroisleña. Agroisleña también, que era un monopolio de alimentos, de semillas. ¿Y por qué los propiaron? Hay que preguntarse también y razonar al respecto. Los propian porque estaba utilizando y empleando venenos tóxicos en la producción de alimentos. Entonces se expropia y prohibidos. ¿Recuerdas alguno de los prohibidos? Bueno, pues prohibidos también. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales se expropia Agroisleña. ¿Por qué el término soberanía alimentaria frente al de seguridad alimentaria? Pero el gobierno expropia la empresa, pero además se la paga. O sea, no es que le quita la empresa y ya está. El gobierno les indemnizó, les compró la empresa. Okay, correcto. Hay que decirlo también. Correcto. Que se puede expropiar en bien del interés público. Yo, por ejemplo, soy partidario de que se expropie cuando es en bien del interés público. Ahora, en estos casos de lo hablando de las grandes empresas, es bueno, claro, es importantísimo recordar que no es que se les haya expropiado y ya está, sino que además se les ha pagado y se les ha recompensado por ello. Ahora, me parece importante el término de soberanía alimentaria, no solo por ese empoderamiento, sino también por esa oleada de gente que se ha volcado en la agricultura, que es muy importante también para capacitar a un país hacia su propia autonomía, frente al de seguridad alimentaria, que es un término extraído de los manuales de la ONU, en cuanto a dotar o subvencionar a un tercer país de alimentos que son excedentes sobrantes por parte de los países matrices, ¿no? Y donde se le da lo sobrante a otro país para que se nutra, porque podría estar en disposición casi que de hambruna. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Importantísimo la soberanía alimentaria frente a la aparente caridad que se presta con la seguridad alimentaria, ¿no? Hay cosas que a lo mejor son un poco difíciles de entender por los conceptos, a quien no está familiarizado. Pero el tema de transgénicos sí que yo creo que ya empieza a sonar más que el de la propia soberanía, ¿no? ¿Me quieren decir entonces que en Venezuela no te puedes comer una cosa transgénica? ¿O tienes que comprar algo que sea importado para que sea transgénico? ¿Sería eso? Bueno, se están haciendo los controles para que tampoco entren cosas importadas con que vengan con productos transgénicos. Yo no diría que eso se cumple al 100%, pero se está en vías de hacerlo, porque hay una conciencia cada vez mayor de eliminar todas estas cosas. Pero vamos, hay también muchos colectivos muy enfocados en la ecología que están luchando por eso. Bien sabemos también que nosotros compramos soja y cosas a Argentina, y ya sabemos el problema que hay en Argentina con las cuestiones transgénicas. Pero cada vez hay más presión de estos colectivos y más controles. O sea que al 100 a lo mejor no, pero estamos en la vía. Igual que, bueno, no es una cosa perfecta, Venezuela no es perfecta, pero estamos en un buen camino, y por eso es que tenemos que defenderlo y profundizarlo. O sea, que la gente que no le gusta comer transgénico de pronto puede aparecer por ahí a pedir asilo alimentario. Sí, ojalá. Y aquí hay otra cosa más, que es la mejora en la igualdad de género. Bueno, que el machismo existe es evidente, y que en América en general y en América del Sur existe también es evidente, ¿no? Y en este aspecto imagino que es un cambio cultural lo que se propone también por parte del movimiento bolivariano, ¿me confundo? Sí, de hecho, no solamente es la igualdad, la paridad de cargos lo que se ha buscado con esto, ¿no? Se está intentando luchar contra el patriarcado, que eso es algo muy fuerte, ¿no? Y eso se está haciendo desde las bases, se está inculcando a los niños otra sociedad, y empezando por el lenguaje. Y en Venezuela ya no se dice nosotros, sino nosotras y nosotros, diputado, diputada, médico, médica, y eso está reflejado en la Constitución misma. Me escuché hoy a Maduro decir, el pueblo elegirá a su presidente o presidenta. Exactamente, entonces nosotros empezamos por el lenguaje. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque estamos educando a la gente, educando a los niños. Entonces el tema de la mujer es algo que viene, que hay que trabajarlo desde la base, en las escuelas, en las casas y en las instituciones. Entonces no es solamente lograr, como aquí, una paridad de tantos diputados o tantas ministras o no, aquí se trata de luchar realmente contra lo que es el patriarcado, la sociedad patriarcal que nos han impuesto. ¿Las mujeres han cambiado de actitud durante esta década? Sí, yo pienso que realmente las mujeres se están empoderando, lo cual no significa que esté todo hecho, ni mucho menos, como en todos los países, que cada uno tiene sus ventajas y tal, pero sí que está sucediendo un empoderamiento, y la gente ha salido, por lo menos el debate, y además el debate no solamente ha salido, sino que desde las instituciones se han dado las herramientas para que ese debate siga adelante. O sea, es un debate que se tiene que hacer desde las bases y que está ocurriendo, pero es pero también en otros contextos era totalmente invisibilizado. Actualmente se le está dando, pues, como dije antes, visibilidad. Chávez se declaró abiertamente feminista, eso hay que recordarlo también. ¿Es verdad que Chávez es el primer presidente así con sangre indígena que tiene el país? Yo diría que sí. Hombre, yo creo que somos una mezcla. Somos una mezcla de que conforman Venezuela. Sí, explica cómo es eso. No, pero ahora mismo tú puedes ver en las instituciones, pues, la variedad. Es decir, la gente de abajo nunca había estado ahí. Antes uno ve lo que era la Cuarta República, por ejemplo. Todos eran, bueno, los señoritos del apellido, ¿no? Imagínense, allí pues ya te imaginas la gama de color, ¿no?, que había, por ejemplo. Y ahora mismo pues puedes ver tú la pluralidad que hay en las instituciones, ¿no? Hay toda una gama de tonos, de estratos sociales, y está todo muy diversificado. Y esto es una muestra de cómo la gente pues ha tenido acceso, ¿no? Los que nunca han tenido voz, los oprimidos y los desfavorecidos, los apartados, pues pueden llegar, ¿verdad? Y entre todos pues seguir construyendo este proceso, ¿no? Decía Sadai que tenía tres sangres de Chávez. Sí, pero igual meto la pata porque sí, podría ser. Sí que lo he escuchado, pero no, conforman las tres razas más importantes que conforman Venezuela, la negra, la blanca y la indígena. Todo un sincretismo. Tiene un nombre, pero ahora mismo sí, los Sambo. Sambo. El de Sambo. Sí. Sambo llamaban así despectivamente los colonizadores españoles a la mezcla de negro e indio. Entonces la oligarquía siempre lo ha visto a menos y le ha dicho que todos sus seguidores, igual que él, son unos primates, son monos, son sambos, ¿sabes? Como si eso fuera algo tal. Bueno, en fin. O sea, está hablando de mezcla de sangre negra, sangre india y sangre blanca. Sangre blanca, pero, ¿sabes? En Venezuela es muy gracioso porque todos estamos mezclados. Entonces, lo que pasa es que el fenotipo, ¿sabes? El fenotipo y el genotipo, ¿no? Entonces, el genotipo es parecido. Lo que pasa es que unos a lo mejor salen más blanquitos, otros más tostaditos, otros más de otro tal. Pero si te pones a ver, han hecho estudios genéticos y hasta la persona más blanca tiene, yo qué sé, los linajes genéticos estos, de que si de África, que si de los indígenas y de a lo mejor de Andalucía o de no sé dónde, ¿sabes? Y entonces hay como una discriminación a ver quién es menos tal, más blanquito o más. Pero que vamos, que por eso es que yo no estoy de acuerdo en que Chávez haya sido el primer presidente que haya tenido sangre indígena o negra o blanca. Lo que pasa es que en él es más aparente porque él es más pueblo, ¿me entiendes? Entonces luce más tal sus rasgos y entonces lo ven como tal. Pero todos, absolutamente todos, hasta Bolívar, descendiente de vascos, canarios, genoveses y todo lo que tú quieras, también tenía sangre india y sangre negra y está documentado históricamente. Lo que pasa es que bereber también. Y bereber y todo, ¿me entiendes? Entonces somos una mezcla. Pero yo quería que la compañera que estuvo en Venezuela hablara un poquito, si se puede, del papel de los jóvenes en la Revolución Bolivariana. Sí, bueno, eso es algo que me llevo mucho, porque bueno, nosotros sabemos aquí, los jóvenes sabemos las pocas oportunidades que nos está dejando este sistema, que nos está dejando totalmente al margen, por mucho que hayamos estudiado o no hayamos estudiado, no importa, nos tenemos que ir, porque bueno, porque como dicen, no nos vamos porque queremos, sino porque nos echan. Y bueno, yo quería comentar que allá en Venezuela, quienes están llevando la revolución son los jóvenes, quienes están en puestos directivos, por ejemplo, en las misiones. Yo conocí gente de la misión Negra Hipólita, que es una misión que se dedica a atender a las personas en situación de calle. Pues las personas directivas, de no solo, muchas eran mujeres, pero aparte de que eran mujeres, no pasaban de los 30 años, incluso menos de 25. Y entonces todas esas personas tienen, o sea, los jóvenes allá tenemos, se les toma en cuenta a las personas jóvenes. Y la revolución la estamos llevando, y la están llevando personas jóvenes. Y para mí, yo que sé, me impactó muchísimo, porque aquí parece que los que nos quieren es dar una patada para que nos vayamos, y allá más bien todo lo contrario, se toma en cuenta a los niños, a los jóvenes, porque se sabe que somos el futuro, cosa que parece que aquí, bueno, no se quieren dar cuenta. Y vale la opinión por igual de todos. No hay esa discriminación así de, bueno, el mayor pues opina, debe callar. Entre todos se construyen. Y como ejemplo, pues tengo entendido que en las universidades bolivarianas, esto ya quiere decir algo, ¿verdad? Las clases no están dirigidas de una manera unidireccional, ¿no? Donde un profesor se pone enfrente y los alumnos escalonadamente lo escuchen, sino que se sientan todos de una manera circular, lo que implica participación, ¿verdad? Y esto ya deja un poco que pensar también, ¿no? En la construcción de cómo se debe hacer, pues, un proceso, una revolución, o cómo una sociedad debe avanzar, de qué manera, ¿no? ¿Qué tal si ponemos un poco de música? Y les propongo, aparte de ir intercalando alguna noticia de actualidad del mundo en general y ver sus conexiones con Venezuela o sus comparaciones, que vayamos pensando también propuestas, o que vayan contando propuestas que hay desde Canarias, desde el colectivo de apoyo a la Revolución Bolivariana de Canarias, para los próximos tiempos, y también ideas de conexión de luchas y de movimientos de aquí con movimientos de Venezuela. Y recuerdo, dejo en el aire, que hace poco Evo Morales dijo, después de una expropiación, cuando el gobierno español amenazó con dejar de tener relaciones diplomáticas, que si el gobierno no quería hablar con Bolivia, que Bolivia hablaría con los movimientos sociales de España. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia. Los que morían en Vietnam. Vamos a ver, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una, de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido, ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones en la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social. Y mire usted, yo le voy a decir algo bien claro. Si hubiera habido algo que ocultar, es más, gobernando en España el Partido Socialista y por lo tanto teniendo acceso absolutamente a toda la documentación oficial, pues no se habría hecho un pago en diferido de una indemnización en forma de retribución, o se habría hecho ese pago también dándole la forma en su parte de cotizaciones sociales. No se entendía que hubiera nada que ocultar, y no había nada que ocultar. Pues ni finiquito prorrateado, ni simulación de salario, ni nada. Estábamos escuchando a Cospedal hablando del finiquito que le dieron a Bárcenas, pero que no, que fue una indemnización en diferido. Una indemnización en diferido. Hay ya un montón de vídeos en internet. En unos ponen en paralelo a Cospedal con Groucho Marx hablando de la parte contratante, de la parte de la segunda parte, etcétera, etcétera, etcétera. En otras la ponen comparada con Mariano Ozores hablando de un sobre, por cierto, en unos programas de concurso de 1, 2, 3. Respondo otra vez, señora Cospedal. Y buscándola y oyéndola y disfrutando de esta intervención, hemos encontrado otra anterior cuando estalló este tema de corrupción, ¿no? En esta otra, de lo que habla es de si ese libro de cuentas que apareció, que publicó un diario, El País, si era verdadero, si no era verdadero, y cómo teníamos que entender los ciudadanos a la luz que ella nos ofrecía, ¿no? Pues esta es la luz que ella nos ofrece para entender la cuestión de ese libro de cuentas que ella dice que es falso, ¿no? Conocer veracidad, ni tengo por qué, a algo que no se corresponde con la contabilidad que tenemos en el papel. Ese dato al que usted se refiere, al que ha hecho alusión Pío García Escudero, será verdad, pero eso no quiere decir que valide completamente ese papel que se ha publicado, de ninguna manera, de ninguna manera. Los papeles, usted, aguantan todo, la verdad y lo que no es verdad. Se pueden cortar, se pueden pegar, se pueden manipular, se pueden inventar, se pueden hacer muchas cosas con ellos. Claro que reconozco nombres. ¿Cómo no voy a reconocer nombres si están puestos el mío? El mío lo reconozco. Claro, ¿cómo no lo voy a reconocer si está puesto? Pero perdóneme. Es que no lo reconozco. No reconozco la veracidad ni el contenido de ninguna manera. Bueno, corrupción. Siempre se habla de la corrupción, ¿no? Y hasta hace poco era algo que se supone que estaba fundamentalmente en América y en África, y que aquí en Europa no estaba, ¿no? Bueno, ya sabemos que aquí también la hay, ya ahora es algo innegable y algo que se comenta, vamos, ya es disparatado, ¿no? Entonces, una de las acusaciones que se hacía al gobierno de Chávez, evidentemente, como cualquier gobierno, era ese, de la corrupción, especialmente en América Latina. Respecto a los gobiernos anteriores, ¿la corrupción en Venezuela se ha podido reducir, se mantiene igual, ha aumentado, como podría decir tal vez gente de la oposición? ¿Quién se anima a responder a esto? ¿A una opinión? Bueno, Venezuela, el tema es que en la Cuarta República la corrupción era algo innegable, pues era bastante fuerte. De hecho, está el caso de Carlos Andrés Pérez, que compró, yo no sé si ustedes saben ese cuento, que él le regaló un barco a Bolivia, que no tiene mar, simbólicamente, pero era un barco comprado a uno de estos países del este, y era un barco para un barco frigorífico. Entonces eso después se dejó en un puerto en La Guaira, que eso allí estuvo hasta que se pudrió. ¿Y lo compraron con sobreprecio? Lo compraron con un sobreprecio pero que fue una grosería. Entonces a este señor se le intentó juzgar, pero no se podía porque tenía su inmunidad. Entonces, claro, esos casos ya a estas alturas mucha gente pues ya o no se acuerda o lo quiere pasar por alto. ¿Qué sucede con el gobierno bolivariano? Que sí, sí han habido casos de corrupción, es cierto, pero eso se está persiguiendo. De hecho, también es un tema muy difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque venimos de una sociedad donde la Cuarta República todo era un toma y dame y cuánto y pa' eso, que era la expresión que se usaba, ¿no? Lo mismo que ponme donde hay, era una expresión que usaban mucho la gente de Acción Democrática y la gente de la Cuarta República. Entonces, esa mentalidad, eso estaba muy muy metido en el venezolano, ¿no? Y eso es muy difícil de quitar de un día para otro. Pues entonces, claro, hay corrupción, hay gente que está en ciertos cargos, pero bueno, se les está persiguiendo y se está juzgando. Hay gente que se les ha juzgado y se les ha metido presa. Inclusive hay gente que estaba con el proceso que se les ha juzgado, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba el juez este que se fue huyendo? Hay un caso de un juez que es corrupto, que a la hora de que se le iba a juzgar, pues él se fue del país y ahora es un opositor, un asilado más y un perseguido político. Bueno, ¿no? Y Miquilena que Chávez lo trataba como si fuera un padre, porque era un histórico de la izquierda y de URD y tal. Y cuando en el 99 recuerdo que íbamos a aprobar la constitución o no, las elecciones, y este Miquilena se descubrió que el Nota estaba mandando a hacer un montón de constituciones, pero cientos de miles o de millones, y había un negocio ahí, y Chávez lo trancó y le dijo, no, tú no puedes hacer eso. Y desde entonces le hizo la cruz y se fue a la oposición, que llamamos nosotros saltar la talanquera. Y así hay casos que sí que se ha descubierto y se ha perseguido, incluso pues han... Y Baduel mismo. Sí, hay casi todos esos casos. Ya después, esta gente, cuando se les va a juzgar o salen corriendo, porque por lo general se van del país, ya se vuelven opositores y ya son perseguidos políticos y el régimen los persigue, cuando en realidad son gente que, bueno, que son, exacto, esa es la palabra, son ladrones, han cometido un acto de corrupción y claro que se les persigue, pero porque han cometido un delito. Hay una imagen de la corrupción que se suele tener sobre los países del sur, ¿no? Que es la de, en concreto, sobre todo la policía, ¿no? El tema de la pedida de coimas, ¿no? Mordidas, de sobornos. La policía en Venezuela cobra un salario decente. ¿Es frecuente el tema de la coima? ¿Está bajando? ¿Ha cambiado? Eso ha cambiado bastante. O sea, la policía, la verdad, ahora es más cívica, más cercana. Y bueno, se le ha dignificado al policía, ahora cobra un sueldo decente y además se ha creado la Universidad de la Policía. Hay nuevos cuerpos de seguridad donde no se está enseñando al policía a no ser represivo, se está enseñando al policía a ser preventivo. O sea, ahí la idea es que el delito se prevenga y no es la violencia en sí o el castigo lo que se busca, ¿no? Se busca educar a la gente y que el policía sea una persona cercana, que, bueno, yo la verdad es que no estoy muy informada sobre este tema, pero sí, por lo poco que he visto, la idea es que el policía sea, además de una persona que tenga una carrera, que esté informado, que sea humano, que sea cercano y que no sea el cuerpo represivo de toda la vida cuando la Cuarta República y lo que estamos viviendo nosotros acá, pues que la policía cada vez es más represiva. Es la largo, ¿verdad? Porque son valores que han estado impuestos, ¿no? Esos modelos durante décadas, ¿no? Si miramos hacia atrás lo que fue la Cuarta República, ¿no? Hacia atrás. Entonces, claro, esto es solo un proceso que se han hecho demasiadas cosas en 14 años. Bueno, algún error habrá habido, pero el camino es el correcto, ¿no? Pero claro, hay que darse cuenta de que hay que cambiar toda una estructura, ¿no? Heredada. Y entonces eso no se hace en apenas unos años, esto es un proceso largo, hay que continuarlo, y es todo un cambio de valores, de pensamientos, de sistemas. A veces, bueno, se cometen errores, se rectifica, entonces es estar ahí constantemente y bueno, y seguir hacia adelante. Y hay algo importante, y es que cuando se ha destapado esos casos de corrupción que han nombrado, inmediatamente se ha actuado. No es algo que se haya dejado pasar, ni hacer la vista gorda, ni mucho menos, sino que al momento se ha actuado con esos casos corruptos que han habido. Y luego hay otra cosa importante, y es que en esos casos de corrupción no ha actuado solamente y exclusivamente la judicatura, ha actuado la presidencia del gobierno, han intervenido parlamentarios. El caso del general Baduel fue emblemático porque le cayeron encima desde la presidencia, la judicatura, e inmediatamente búsqueda en Interpol. Es decir, una inmediatez que hace satisface las necesidades que el proceso tiene de depuración, en el sentido positivo de honestidad, y la honestidad se practica con el ejemplo. Entonces, incluso cuántas advertencias no se han hecho de publicitar aquellos casos, no solo de corrupción, sino de mal funcionamiento de algo público, hay que denunciarlo. Es una costumbre que el venezolano no tenía en los años 60, 70 ni 80, y ahora cuando hay algo público que no está funcionando, yo lo he podido ver en Aporrea, ojo, esto que es público no está funcionando, hay que denunciarlo. Mucha autocrítica hay también. Sí. Hay muchas herramientas también para controlar eso. De está la Contraloría Social, se llama, también incluso para la especulación hay unos organismos que se llama, hay uno que se llama Indepavis, que entonces los ciudadanos van y tienen un sitio al que denunciar: mira, este negocio está cobrando más de lo que debería por tal producto. Y entonces hay mucha conciencia. A mí también una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estuve allá es la conciencia política que tiene la gente de barrio, humilde, que tú los ves y tú dices, bueno, ¿cómo saben explicar eso que yo no sé explicar? O sea, ellos tienen una facilidad para... porque han sido muchos años, que una de las cosas de la revolución y la que ha permitido que se siga profundizando es eso, que el pueblo está ahí, está despierto, y eso es algo que ya quisiéramos mucho en muchos países, tener un pueblo despierto que mantuviera un proceso como el que se está dando en Venezuela. Y lo que resulta indignante a todas luces es que en Europa, la cuna de la civilización, entre comillas, que... Entre muchas comillas, el que es corrupto, y lo sabemos todos, se aferra como una lapa, los jueces no lo despegan ni a patadas. Todos sabemos que es corrupto, que ha robado, que ha recogido y requete recogido, y que está mamando de la teta, y ni siquiera mediante jueces lo podemos despegar de la mamadera, ¿no? Es algo realmente indignante. Pero es que convivimos con ello, ¿no? Y aceptamos la corrupción en el Estado español. Tenemos un presidente que es corrupto, un jefe de Estado que es corrupto, y lo sabemos todos, ¿no? Y toleramos esa corrupción, que es peor, ¿no? Que es todavía mucho peor. Ahí es que no solo es crisis económica, hay toda una crisis de valores. Entonces estos personajes, pues de la corbata, ¿no? Se roban los millones que les da la gana, mueven para aquí, mueven para allá, impunidad total. Y haciendo autocrítica como pueblo, ¿no? Pues ¿qué dice el pueblo? Ah, pero es que si yo fuera él haría lo mismo. Pero claro, es que tú no vas a llegar ahí para hacer lo mismo. Eso es lo que se tendrían que ir poco a poco dando cuenta, ir despertando de la fantasía y de ese sueño, ¿no? Un poco. Bueno, qué lujazo de programa. Nos estamos enterando de un montón de cosas de Venezuela, pero yo creo que está saliendo una información que puede llegar así a pie de calle, ¿no? Datos que no han circulado. Yo creo que esto no circula apenas, ¿eh? No en los grandes medios, ni en las grandes tertulias de bar, tampoco entra esto, ¿no? Y en la tertulia de bar de hoy, que escuchaste hoy en La Laguna, ¿fue en la tertulia no, de bar? No, eso no fue hoy, eso fue hace unos días, justo después de que muriera el presidente Chávez. Se reían de la del fallecimiento del comandante y en tono de burla decían, bueno, se murió Chávez, o sea, sin saber ni siquiera quién es ese gran hombre, ¿no? Y bueno, yo creo que acá los medios han desinformado siempre, bueno, que los grandes medios sabemos quiénes lo controlan, ¿no? Entonces a ellos no les conviene que esto se sepa, no les conviene que se compare, no les conviene que este pueblo también despierte. Un grupo musical que hizo un pequeño homenaje a Chávez es Gotham Project, y en concreto con este tema. Creo que reconocerán algo. Chema Ruiz es miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca y decía eufórico hoy, hemos ganado y se demuestra que la movilización puede darle la vuelta a las cosas. ¿Qué ganaron? Una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia señala como ilegal y abusiva la aplicación de la ley sobre desahucios en España. Por tanto, ahora los jueces tienen una herramienta concreta para negarse a aplicar desahucios, y es esta sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Si la gente no se hubiera movido, no hubiera sido posible. Los Mossos de Escuadra tendrán que llevar el número de identificación en la espalda. A partir de ahora, el código no se corresponderá con el número de placa de la gente, pero ya hay una serie de cuestiones que se habilitan, ¿no? Por una parte, una letra permitirá discernir si se trata de un agente o de un mando, y por otra parte ese código permite acceder luego a la otra información. Imagino, habrá que ver hasta qué punto está enredada la solución, pero se está moviendo. Bomberos contra Mossos. Un centenar de bomberos se han presentado este jueves ante la sede del Departamento de Interior en la calle Diputación de Barcelona para protestar contra los recortes. Durante la protesta se han vivido momentos de tensión entre agentes de ambos cuerpos de seguridad. Y si una imagen vale más que mil palabras, aquí tenemos unos cuantos Mossos de Escuadra un poco espumeados. Queríamos hablar de la educación. Educación, ¿ha cambiado la educación en Venezuela en esta década también? Bueno, la educación ha dado un cambio brutal. Se ha democratizado, pero a niveles exagerados. Realmente, ahora mismo Venezuela creo que es el segundo o el tercer país con más matrícula universitaria, no recuerdo ahora exactamente. Creo que el segundo de Latinoamérica. Después de Cuba. Después de Cuba. aparte de allá la, lo que es la universidad pública, es pública de verdad, o sea, tú no pagas matrícula, no pagas nada. Hay misiones, está la misión Robinson, la misión Sucre, no recuerdo el nombre de la otra. Bueno, hay misiones, hay gente que ha dejado de estudiar, por ejemplo, a lo mejor solo ha estudiado primaria y ya son personas mayores, a lo mejor tienen 50, 60, 70, 80 años y han retomado los estudios ahora y han terminado su bachiller, han estudiado carreras universitarias. O sea, se ha hecho mucho, mucho, mucho hincapié en la educación. Otra cosa importante también son los simoncitos. Los simoncitos son unos preescolares en los cuales se les da, aparte de, claro, la educación, se les da desayuno, almuerzo y merienda a todos los niños. Con lo cual, antes sucedió un fenómeno que era que los niños no estudiaban porque tampoco tenían que comer, los niños muy, muy, muy humildes. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Sí, es lo que está pasando por aquí, decías, Alex. Y hay un dato también de hoy de que está aumentando la pobreza, es decir, la pobreza laboral, personas que tienen un trabajo pero no pueden mantener una vida digna tampoco en lo alimentario, ¿no? Con ese trabajo. Cuéntanos, entonces, en Venezuela. En Venezuela se ha hecho, como decía, mucho hincapié en que todos los sectores, sobre todo los más excluidos, los que no tenían acceso a la educación, tengan totalmente acceso a la educación. Están las aldeas universitarias, si quieren alguna compañera puede continuar. También a nivel de primaria se les ha entregado las canaimitas, que son unas computadoras, son como unos portátiles, y se la ha entregado a todos los niños que estaban en educación primaria. Ya se ha cubierto toda la matrícula de educación primaria. Pero y ahora estás hablando de que en Venezuela todos los niños de educación primaria sí, en las escuelas públicas tienen una canaimita, y ya como han cubierto la matrícula, ahora empiezan con la gente de secundaria. ¿Pero qué me estás diciendo? Lo que estás oyendo. Esto no es una inmoralidad. Bueno, o sea, la gente de ahí del sur con ordenadores, y aquí en el norte los niños que no pueden... Eso se logró por un acuerdo que hizo el presidente Chávez con Portugal, y comenzaron a importarlas, y luego se logró hacer una fábrica en Venezuela, y ya lleva varios años funcionando. De hecho, ya está cubierta completamente la matrícula de niños de primaria. ¿Y los estudiantes venezolanos tienen buen acceso a internet? Sí, a través de los colegios hay internet y es gratis. Pues en ese ámbito, en el de la educación, interesaría plantearnos propuestas también. Como saben, hay una red de escuelas, pequeña todavía, del norte de Senegal, un poco en el sur también, de Tenerife, de La Gomera, de Gran Canaria, un poco de La Palma también, que están interactuando, comunicándose con Haití también, pero tienen más dificultades técnicas y empiezan ya también a comunicar desde los campamentos de refugiados en Tinduf. Es decir, que interactúen entre ellos en la idea de que las interacciones, envíos de archivos, de opiniones sobre un texto, sobre un suceso, el envío de fotoreportajes hechos por los alumnos, de grabaciones de vídeo, de dramatizaciones sobre un tema del cual quieren debatir, y a veces, cuando se puede, de una videoconferencia en la que conocerse y debatir juntos, es una prioridad. Poco a poco se hace posible dentro de las dificultades, y ¿por qué no en Venezuela también? ¿Conocen algún colegio, algún maestro, algún grupo de estudiantes que pudieran animarse a interactuar de esa manera con esta red? Podríamos hacer una conexión con gente allá. Ahora mismo yo no conozco no manejo la información, pero podemos intentar hacer las conexiones. Yo precisamente estuve ahorita en Venezuela y bueno, hicimos una red con gente joven que se conectó. Bueno, estuvimos en una reunión el otro día en la plataforma y ellos hablaron con nosotros. Una de las chicas que está ahí está estudiando educación y ella está muy interesada en, claro, el planteamiento que nosotros tenemos es diferente, pero yo la puedo poner en contacto contigo. El planteamiento es que ellos están muy preocupados porque fuera de Venezuela se sepa la verdad de lo que está sucediendo ahí. Ajá. Pues mira qué medio, ¿no? Claro, pero es muy, muy buena idea. ¿En qué lugar estamos hablando? ¿En Caracas? Ella creo que es de Nueva Esparta, de Margarita. Porque es que, claro, es por internet, entonces hay de todos los sitios. Vale. Podríamos hablar con algunas de las comunidades, con la gente del 23 de enero, también, o de alguna de las comunidades para que nos ponga en contacto con algún colegio de la zona. Cuando hablamos de las comunidades, ¿qué significa? De los grupos organizados, los compañeros que están trabajando en los grupos organizados en las comunidades. ¿Hay alguna web de referencia donde se pueda llegar a esta información? ¿Alguna web en educación en concreto de estas comunidades, por ejemplo? En concreto de educación no te sé decir, pero sí, sí hay conexión con ellos a través de internet. Se pueden buscar los enlaces. Sí, vamos a buscarlos. Nos ponemos sí, ahí, yo, nos ponemos de tarea. Yo quería hacer hincapié en esto, ¿no? Para ir un poco rompiendo el cerco mediático, ¿no? Porque no tienes aquí sometidos los medios de comunicación. Y sería una manera muy positiva, ¿no? El intercambio de las cosas que están ocurriendo allí realmente para que traspase ese cerco. Y la sociedad por acá pues vaya conociendo realmente lo que se está dando allá. Sí, sería una manera muy interesante llevar esto adelante. Por cierto, ¿hay una web de la Plataforma Bolivariana de Canarias? Sí, sí. La podemos contar, ¿no? Para que la gente se pueda conectar a ella. ¿Cómo es? Tenemos una página de Facebook que se llama Bolivariano Canarias. Ah, es una página de Facebook. Sí, y luego tenemos Twitter. Y tenemos la página web Plataforma Bolivariana de Canarias. Bueno, las actividades encontrar que han tenido en estos días de atrás, imagino que han ido fundamentalmente en la línea de solidarizarse, ¿no?, con el luto, sí, del país, y que ahora estarán pensando. Ahora estamos pensando en elecciones. Para nosotros es importante la continuidad del proceso y estamos claros que con todo el dolor que tenemos dentro, tenemos que seguir adelante y la tarea ahora es montarnos en las elecciones. Para nosotros es importante lograr que el compañero Maduro gane las elecciones, y es una un tanto, lo hablaba yo con los compañeros, un tanto una batalla moral. Nosotros queremos darle el regalo al comandante de que se cumpla su sueño. Su sueño era sacar 10 millones de votos. Nosotros vamos a luchar para eso. Nosotros queremos darle ese homenaje al comandante Chávez, que saquemos 10 millones de votos. Volveré y seré 10 millones. Aquí hemos entrado también Plataforma Bolivariana de Canarias.org y vemos que en la parte inicial, donde está el índice, habla de Escuela Bolivariana, Brigadas Electorales, aparte de tener un contacto y enlaces. Sí, es que la idea, nosotros ya hemos mandado compañeros para las elecciones en el proceso de octubre. Fue un grupo de compañeros de acá de Tenerife y un grupo de Gran Canaria. Estos compañeros pertenecen a diferentes colectivos. Fue gente de Si Se Puede, gente de Izquierda Unida, Intersindical Canaria. Entonces, un poco, la idea era que son acompañantes electorales, un poco que vieran el proceso y de paso apoyar en cualquier instancia, cualquier declaración que hubiese que dar en ese momento. En diciembre, pues para las elecciones estatales, pues estuve yo y le transmití a los compañeros. Siempre buscamos la conexión de que alguien vaya en brigada y se entere de cómo está funcionando el proceso electoral. Nuestra idea ahora es lograr que vaya algún grupo de compañeros, preferiblemente que sean canarios. ¿Por qué? Porque los venezolanos vamos a estar aquí en nuestro compromiso, ¿no?, en las mesas electorales, y después pues, un poco para que se impliquen en lo que es la realidad venezolana y cómo se vive una elección en Venezuela. Así que están invitados a participar en la brigada. Bueno, la Fundación Jimmy Carter ha dicho siempre que no hay quejas, ¿no?, respecto a la transparencia. Ponemos un durito musical más y nos preparamos para hacer un final caliente de programa. ¿Sí? Isidro, vamos para allá. Venga. Danger, we live in a dangerous De una persona que es Rosy Cubas. Estuviste con ella recientemente, ¿no, Óscar? Sí, ayer mismo estuvimos por allí varios compañeros viendo a Rosy Cubas y la verdad es que hoy hace 15 días, ayer, bueno, desde el día 28 que alguien haga las cuentas, y la verdad es que es un poco... No sé. ¿Quién es esta persona y por qué está en huelga de hambre? ¿Dónde está en huelga de hambre? Bueno, contestando a la primera pregunta, voy a ser un poco escueto, pero voy a decir que es una grandísima persona que ha luchado por todo en toda su vida. Y digamos que, para no alargarme mucho, está en la ahora mismo en la residencia de la Candelaria, después de que hayan jugado con ella y pasado la pelota de un lado para otro. Primero estuvo en la Candelaria, la pasaron luego para el Tora y luego la volvieron a pasar a la Candelaria. Y esto también es resumido porque estoy pasando por alto días en pasillos, que la dejaron sin atención médica, mandándola para su casa prácticamente sin haberle mirado la rodilla. Y ella con dolores, sin poder caminar, imposibilitada, con una enfermedad anterior a la lesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, ante esta situación, una mujer de 65 años, sola, sin familia, sin nadie que la pueda atender, está claro que no se puede ir para su casa. Y en principio, con lo luchadora que es, aguantó bastante firme y con buenos modales a todo el que la malatendió, pero al final ya llegó un punto en el que tuvo que tomar la decisión, que no sé si yo la hubiera tomado igual, pero sí que estoy con ella hasta el final, de hacer una huelga de hambre, en la cual ya lleva 15 días hoy. Si le podemos hacer una llamadita y que entre en directo. Vamos allá. Hola, Rosy. Hola, buena, ¿me oyes? Espera, porque yo no te oigo, espera un momento. Tú sí me oyes, ¿no? Vale, pues nada, son problemas técnicos aquí que tenemos problemas. ¿Cómo estás, mi niña? Nosotros escucharte a ti, mi niña. Ahora mismo prestarte atención a ti. Dime, mi niño. Mira, soy Rafael. Vamos a empezar a grabar, si te parece, para que esto salga en la radio, en Radio Pimienta. Y a ver si también. Ay, mi niño querido, venga, y gracias a todos ustedes. Venga, mira, Óscar ha resumido un poco. Es difícil resumir quién eres tú, pero lo ha resumido un poco. Y también ha resumido un poco por qué estás ahora en el hospital y por qué en huelga de hambre, ¿no? Sí. Pues lo agradezco, porque así no tengo que estar machacando en el mismo tema. Venga, entonces. Además, él lo hace con muchísimo cariño, con mucho acierto. Ellos saben que tienen que intentar ser fiel a lo que yo desde aquí en esta trincherita estoy manteniendo, y ellos no se pueden venir atrás ni en un punto. Tú pides 5 cosas, ¿verdad? Los 5 puntos hay que mantenernos firmes. Tenemos que decir que eso no es para allá, sino, como yo hablé ayer con doña Brígida, que ellos pongamos un plazo de 1 año y vamos revisándolo y viendo qué más urgente. Ella veía que de las quejas, digamos, de lo que yo le decía, yo le iba dando propuestas, y propuestas con experiencia de haber visto lo que es un hospital en condiciones, que ella también ha sido, dice que ha sido doctora de urgencias del Hospital General en Las Palmas, del Insular, o sea que ella tiene igualmente experiencia como yo, más sin lugar a dudas, y que, bueno, si eso fue ayer y la señora demostró buena voluntad en iniciar, en fin, el plan para hablar con la gerente, oiga, vamos a no desesperar, que la peor que pudiera estar soy yo, y sigo manteniendo la calma y la esperanza y la fortaleza, no se me vaya nadie en abajo. Mira, no, Rosy, ¿y te di una fecha? No, mire, vamos a ver, tranquilidad, eso sí, una cosa es tranquilidad y otra es quedarse parado, pero parado no es. No, pero para hablar con ella, digo, para hablar con ella otra vez, porque... No, ella quedó de llamarme. Oiga, yo sé que esto no es nada fácil empezar a ver, pero mire, es que el periódico lo pone claro hoy, y justo la señora habla hoy en el periódico, vamos, lo diría ayer, que se trató de todo esto, y es justo. Quizás lo que no se trata todavía es el pedir el consentimiento, no se habla de eso ahí para ir a la privada, pero de verdad que es que recoge prácticamente todo lo que le dice. Entonces ellos ahora tenían, dice el periódico, llamar a la mesa de concertación, tienen que llamar a los sindicatos, tienen que pactar. Yo comprendo que todo el mundo está igualmente desesperado, pero yo pido calma, porque si yo, calma quiero decir apurando el asunto, porque los días van en mi contra, pero miren, no me vayan a desesperar y me vayan allí a decir que van a ir con 2 puntos o 3. No, hay que ir por los 5 puntos. Los 5 puntos es la media de lo que se necesita urgentemente en los centros de urgencia, pero vamos a empezar por urgencia de aquí. Mira, la señora fue razonable, dime. ¿Podrías explicar aquí, para los que están presentes y que no conozcan esos 5 puntos, cuáles son? Mira, bueno, no los tengo delante, pero vamos, pues bueno, por lo menos era iniciar, aunque yo digo, era pedir un poco de responsabilidades a quien proceda de lo que abajo pasó, ¿no? Con el personal que pasó abajo y el comportamiento, ya no solo conmigo, sino lo que allí se vivió, pero especialmente conmigo, alguien tendrá que responder de eso, pero pedir responsabilidades no es de hoy para mañana. Ellos tendrán que llamar al personal, tendrán que hablar, pero después sí, de una forma inmediata, y ella lo vio perfecto cuando se lo planteé, es, por ejemplo, por favor, dotar de una forma inmediata aquello de material físico, y del personal. Pues bueno, igual pasan dos o tres días, pero para eso no hay que esperar, porque ella ya sabe que es urgente y necesario. Además, hablan del personal y de distintos grupos, hablan de los cambios de turno, hablan de abrir los hospitales por la tarde, que es lo que yo le planteé, pero todo eso ahora necesita una pequeña planificación. Pero ellos se sentarán, hablarán con los sindicatos, por Dios, que yo lo comprendo, que no tenemos tampoco que ser tan cerrados, porque lo que hacemos es que si nos ponemos tan cerrados que mañana lo que hacemos es quitamos la situación y cerramos la negociación. Entonces yo le planteé, vamos a ver, doña Brígida, mire, si es nada más que dar unos inicios, yo le he dicho a usted qué es hacerlo. Bueno, empezaríamos por el servicio de urgencia más urgente. Bueno, ¿qué hay que hacer abajo? Digo, mire, además yo he calculado en la dama que con menos de 1,000 euros ustedes inician la lucha de acabar con el verdadero desastre de abajo, que es que vengan los enfermos, tengan que estar de pie, que es que no hay silla, que es que tú vayas y acuestas un enfermo en la camilla y no funcione para angularlo la cabeza porque está roto. En fin, bien, entonces yo le daba alternativa. Bueno, mire, con 6,000 euros se van ustedes y mandan a buscar, pues 100, lo que ellos crean, de manta, de sábana, la ropa básica. Y pongan ustedes, si quiere, urgencia para que la ropa no sea mezclada con lo de la casa y siempre tengan esta ropita disponible en urgencia. Bien, ella lo vio perfecto. Bien, por lo menos no rechazaba mi opinión. Luego, bien, están rotas las camillas, que están rotas porque está roto el ángulo el hierro se ha desoldado. Oiga, aquí hay un departamento de mantenimiento, es que encima hay es que falta de gestión, que está clarísimo, de interés. Es decir, lo lleva a ustedes abajo, dicen, bueno, pues vamos trayendo una camilla, soldándola y para arriba, una camilla, soldándola y para arriba, la sillita de ruedas que vas caminando, porque me pasaba a mí y se me caía, porque estaba roto donde descansa el pie o las ruedas locas. Oiga, se bajan a mantenimiento, se ven, se cambian, se te cambian, se engrasan y para arriba. O sea, que son cosas facilísimas. Que hace falta más camillas, traigan más camillas. Que hace falta más sillas, con esos 6,000 euros, traigan ustedes más sillitas de ruedas. Bien, hasta ahí, una vez eso resuelto, es un problema que ya está y no hay que volver a él. Bien, que luego vemos, como digo yo, el Tora, un médico de tarde y otro de noche, falta ahí, por favor, porque no solamente son las personas que son crónicos que están allí, y como son crónicos tienen un montón de patologías, una parada, una asfixia, un lo que sea, y oiga, lo que va un médico de aquí allí, se puede quedar una persona bien, pero es que además, en el hospital del Tora, menos el fin de semana, se opera todos los días patologías transitorias que a lo mejor requieren una noche, de un día de internamiento. Oiga, si esas personas han tenido anestesia a lo largo del día, pueden tener cualquier complicación. Oiga, un médico de noche. Ella no me ha dicho que no, que necesita ahora un estudio, porque miren, yo quiero decirles que muchísimas veces los de arriba no se enteran lo que pasa abajo. No, yo creo, tengo toda la impresión, la mujer acaba de entrar, que no la estoy disculpando, es que encima le estamos ayudando, porque no le van a contar toda la verdad. Pero además los viejitos están hacinados en una habitación de hospitalización abajo, que la vi yo, que no le media entre uno y otro nada más que la mesilla de noche, ni para el personal, pero ni intimidad para la persona. Las personas necesitan estar tranquilitas, pues si hay una, pues si allí se produce una personita, se pone peor, tienen que encender la luz. Aquellas personitas que están al lado, que no les media ni una cortina, se están enterando de todo, ¿me entiendes? Esas son cosas urgentísimas. Y ella no me dijo que no. Ella agradeció de la forma que yo le informé. Y luego, el que tú entres, una personita, la media, yo creo que la media para un servicio de urgencia con laboratorio radiografía no podría estar más de 4 horas, como mucho. Es que los enfermos están esperando para que se les atienda y lo visualizamos nosotros. Yo, desde luego, gracias que viví desgraciadamente esta maldita historia para contarla e intentar remediarla. Oiga, que vinieron enfermos que estuvieron 7 horas y pico esperando hasta que se les salió, por ejemplo, se les sacó de trauma, por ejemplo. que, ¿me entiendes? Y hubo buena voluntad. Yo le dije, abran urgentemente esta casa, y miraba para arriba, porque es donde está la alta tecnología de aparataje, que somos uno, que somos hospitales de referencia, no solo en las Islas Canarias, en España, y con toda la alta tecnología, y no la estamos bien utilizando. Y estamos llamando, viene mandando para afuera. Le conté que estuvo un señor abajo, más de una o dos días, esperando por una resonancia, perdón, por un escáner, porque había caído en la residencia de Ifara. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Los viejitos, como tienen a lo mejor que esperar, porque no están bien países, no le dan de comer, y no comen. Y lo veía que avanzaban las horas y no comían, que no me daban de comer, a mí la tuve que pedir. Es que no me va, que estuvieron dos días sin bañarme. Bueno, al tercer día me bañaron. Y aquellas camillas que yo tuve, con problemas que tengo respiratorios también, con aquellas dos cuñas, porque como no funcionaba, sino una celadora que me conoce y me cambia de camilla, yo me muero allí. Y se me estaba ya erosionando el roce, la columna, y abajo, en, como decimos nosotros, en el hueso de la alegría, se me estaba rozando. Por favor, que no duren en las camillas, que se haga más cubículo. Es que ha crecido esta residencia sanitaria, y crece, pero es un puzzle. Y yo creo que las urgencias son indispensables, vitales. Las peleas entre el personal y los usuarios, porque los usuarios vienen creyendo que van a salir en dos o tres horas, y vienen, y a lo mejor es por la mañana, se les echa al mediodía, la comida sin hacer de los hijos, los colegios vienen, ellos no traen la... Es un problema tremendo. Más personal, seleccionar el personal de urgencia urgentemente en los servicios. ¿Se me está oyendo, Oca? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Vale, no, es que me da vergüenza cortarte. Quiero decir que yo sentí, cuando le fui explicando, también le expliqué cuando hablaba Paulino Rivero de las listas de espera, dice Rosy, mire lo que ha dicho Paulino de las listas de espera. Digo, mire, no les creo nada, den por escrito que no les vamos a presionar, sino que una vez estando en ese marco de compromiso, vamos viendo, como te dije, la urgencia y esto. Digo, mire usted, lo que yo le estoy diciendo, ya quitamos un gran problema de urgencia. Fue parte de tu conversación ayer, ¿no? Con sí, la... sí, fue a la mujer, mira, receptiva, preocupadísima, y ustedes saben que si no fuera así, no lo contaba, porque no tengo ningún interés de defender a nadie, y menos defender a costa de la calidad de los enfermos, porque enferma estoy siendo yo en este momento. Pero sobre todo, miren, los que se fueron, los que se han ido ya, en aras de este destrozo, de este abandono, que creo que somos culpables nosotros también, ya no tienen remedio. Pero como les dije, y los ancianitos, digo, por favor, estaban diciendo que iban a quitar la atención sanitaria a domicilio, que era lo de la prevención antes, que se decía, prevención ya no se está haciendo. Si la lista de espera hoy es más grande que nunca, y es porque no se está curando, no se está paliando, no se está haciendo una medicina preventiva, y por consiguiente, una cosa que simplemente una queja, un dolor o lo que sea, tardan en diagnosticarlo, termina siendo una operación o posiblemente una muerte. Rosy, por eso, mira, como se nos está yendo ya el programa, una recomendación o una dirección o un teléfono que le quieras dar a la gente que quiera luchar por la salud en Canarias, por defender la salud aquí. Tengo un teléfono nuevo, espera un poquito, mi niño, que encienda la luz, porque me lo... ¿Sabes? Sería decirle a la gente, desde tu punto de vista, que para luchar por la salud en Canarias... ¿por dónde tiene que moverse? ¿A quién tiene que buscar? ¿O qué quiere? ¿Qué puede hacer? Mira, yo, denle de momento, por favor, el teléfono de la Plataforma por la Dignidad, hasta que yo esto vaya siendo un poquito más organizado, porque yo no sé tampoco el teléfono, que si es que tienen asignado. Bueno, hay un correo electrónico y hay, por internet hay bastante información de la Plataforma por la Dignidad. Sí, mira, pero de todas maneras, de momento yo creo que a la Plataforma por la Dignidad no les importa, porque gracias a Dios ellos han estado tirando a ver cómo esto se organiza. Pero ¿saben qué les digo? Miren, lo importante es visualizar esta causa. Desde que los medios han empezado a moverse, esto ha tomado cariz de lucha, porque le daba pena de mí hasta los médicos en el Tora, porque decía, claro, éramos cinco personas, seis las que estábamos en esto, porque nuestra gente es que yo no sé qué cuesta arrancar, Dios mío. Pero bueno, y me decían, Rosy, nos da tanta pena de usted, que se ve que usted está solita. Y yo sabía que no estaba sola, pero es que mi gente cuesta arrancar para la lucha. Ellos están respondiendo de maravilla, mira, están dando la talla de luchadores. Se han movido, y tú lo sabes, a todos los niveles. Pero ¿sabes qué les digo? Esto hay que sacarlo fuera. Hay que mandarle a Ana Rosa Quintana este tema, que hay que sacarlo en el país, que hay que sacarlo en el mundo. Desde que todo esto, porque se una la fuerza. Pero de todas maneras le digo, es cierto, yo nunca creí que los políticos en Canarias, conociéndome, que no paro. Yo sé que yo les tiro, es cierto, y ellos lo saben, que yo les tiro a todo trapo, pues Rosy, para que despierten. Rosy, vamos a ver si hay más gente poniendo en su sitio a los gestores. Sí, y además decirle a mi gente que sí, que están preocupados y que yo lo estoy. Hoy mismo me van a hacer una prueba ya de riñón, porque riñón, creen que claro que se está secando, y aunque están metiéndome líquido a todo chorro, pues bueno, se están perdiendo todos los nutrientes. Ay, del cuídate, organismo. Cuídate, Rosy, cuídate. Te quiero mucho, no cancemos, cuidado, y sigamos. No te vayas a pasar con la huelga de hambre demasiado, de vaca. A mi gente le digo que para adelante, hasta la victoria final. Les quiero mucho ánimo. Te mandamos un abrazo todas aquí. Saludos. Suerte, Rosa. Justo se le colgó. Bueno, cerramos el programa de radio. Nos despedimos. Se nos están yendo los compañeros y compañeras. Venga, un saludo para despedirse. Bueno, ante todo, muchas gracias por darnos este espacio para dar a conocer un poco lo que es el proceso en Venezuela. Y bueno, esperemos que esto sea una apertura para más tertulias. ¿Se animarán a hacer un programa de radio ustedes? Sí, sí nos animamos. Sí, gente ahí, sí, por lo que veo, ¿no? La plataforma se anima siempre. Bienvenidas, entonces. Gracias. Bueno, aquí estamos cerrando el programa. Adai, una cosa que se me ha quedado en el tintero que quiero soltar. A ver, a mí me gustaría decir algo que no se ha hablado aquí esta noche, ya para concluir, que es realmente el factor, yo creo, clave de la figura de Chávez, que es el amor. Chávez es una persona increíble, muy buena persona, un amigo, me hubiese gustado conocerlo y hablar con él, pero es porque sigue vivo, y es una persona que ha dado mucho amor, que ha rebosado amor y que ha amado a su pueblo y ha dado la vida por su pueblo, ¿no? Y que aunque nos intente decir todo lo contrario, a Chávez lo quiere todo el mundo. Un detallito, también se está montando esta radio en el Centro Social Ocupado Taucho, entonces, como estamos haciendo una lista de cosas necesarias, pues para también que se oiga por la radio, ¿no? Este programa que sale en Radio Pimienta, toda la gente que lo pueda escuchar, que sepa que se están buscando un par de cosas. No aspiramos a un superestudio, como el de Láser o algo así, sino un primer estudio para que se produzcan con regularidad programas aquí en Taucho. Entonces, cosas que se necesitan. ¿Tú qué dirías que hace falta, Pili, por aquí? Lo básico, una mesa de mezclas. Tenemos un ordenador, una mesa de mezclas que esté fija aquí. Así que si alguien tiene una mesa de mezclas muerta de risa en casa, pues que se la traiga para acá, ¿no? Y que la peste una temporada. Venga, más cosas, micrófonos. ¿Quién no tiene un micrófono de karaoke que ya lo compró, le hizo ilusión, hizo sus karaoke y luego lo dejó allí, ¿no? ¿Cuántos micrófonos hay ahí dormidos? Venga, hace falta unos micrófonos. En una radio nunca vienen de mal cascos, auriculares, pero de eso ya tenemos, no es lo que más nos urge. Entonces, micrófonos, mesa de mezcla, altavocitos de ordenador normales, no, también vienen bien, porque podríamos hacer un pequeño hilo musical en el local para que se dimensione más lo que la gente esté haciendo y demás. Y luego, cables, ¿no? ¿Cables? ¿Qué tipo de cables? Pues cables de los que tengas por casa, de estos, de sonido. Técnicamente los llaman jack, mini jack, RCA, para quien los distinga por ese nombre, RCA, mini jack, conversores, adaptadores, multiplicadores, cositas que se emplean para este tema de sonido, ¿no? Y con eso ya se puede arrancar. ¿Qué más podría hacer? Falta, pues ya está, con eso ya se puede arrancar. Si alguien tiene un multiplicador de escucha, un aparatito para que se puedan conectar varios auriculares y se oiga con más volumen, pues también se puede hacer, pero con eso ya está. Y si no se tiene, se hace radio igual, con un micrófono y un ordenador. A las dudas también sale. Radios comunitarias en Venezuela, otro tema. Otro tema. De eso también saben algo ustedes, seguramente, ¿no? Algo, ¿no? Bueno, queda entonces un compromiso de conectar en educación, ¿no? Que tú nos vas a conseguir en todos los contactos. Nosotros les conseguimos todos los contactos que haga falta. De hecho, una cosa que yo quería decir también es que yo le debo a Chávez, y creo que le debemos muchas personas, que nos haya devuelto la esperanza y que nos haya demostrado que de verdad, si nos unimos, podemos cambiar las cosas y que podemos hacer redes. Por supuesto, en eso está. De hecho, la revolución bolivariana no es solamente una cosa interna. La revolución bolivariana es totalmente internacional. O sea, él ha creado relaciones con todos los países de Latinoamérica, pero no solo con Latinoamérica. Tú me comentabas también que en África había una escuela, que un liceo. Varias, porque un instituto en Tinduf, los campamentos de refugiados, y al lado de la escuela donde cooperamos nosotros, han creado una escuela en Senegal, en el norte de Senegal, pero habrán más. Por supuesto. Entonces yo quería decir eso, quería que por favor, que él se haya ido, no caiga en vano, y que agarremos el testigo y sigamos para adelante y cambiemos el mundo, y que sí se puede. Es lo que yo quería decir. Nada, me ha gustado tanto que nada, solo voy a decir una cosa que decimos ahora. Chávez vive, la lucha sigue. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que ya no hayan dicho ya, ¿no? Aquí las compañeras, que seguiremos adelante con este proceso y que, bueno, ya esto ya trascendió cuerpo, territorio y frontera. A por los 10 millones de votos, venceremos. Seguimos adelante, próximo programa y radio en el Centro Social Taucho. Buenas noches y hasta la próxima. Thank you.